La delegación del Partido del Trabajo de Corea, presidida por Choi Tae-bok, miembro del grupo político y vicepresidente de su comité central, llegó el día 6 a la capital Vientiane para visitar la República Democrática Popular de Laos. Ese día la delegación partió de la capital Hanoi, luego de terminar la visita a la República Socialista de Vietnam.